cuando venga la tormenta y me quiera derribar. Y las pruebas de la vida mi alma agobiará. Cuando atado esté por la amargura, solo tú me das cordura para volverme a levantar. Oh Señor, sé tú mi ayudador, líbrame y dame un canto nuevo. Oh mi Dios, contigo estoy completo, no me hace falta nada, me basta con tu grande amor. Cuando mis fuerzas fallan y no alcanzo a llegar, y siento que desmayo por mi debilidad, cuando todo se vuelve tan oscuro y que nada está seguro, con tu mano me levantarás. Oh Señor, sé tú mi ayudador, líbrame y dame un canto nuevo. Oh mi Dios, contigo estoy completo, no me hace falta nada, me basta con tu grande amor. Oh Señor, ven y límpiame, sed del agua de la vida, lléname de tu justicia, cúbreme y con tu sangre lávame, te entrego hoy todo mi ser.